Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en nuestro micro informativo Cortos desde la casa, emisión número 15. En medio de la incertidumbre se hizo el lanzamiento del Festival de Artesanías de América. El pasado martes 19 de enero en Cuenca se hizo el lanzamiento oficial del 14º Festival de Artesanías de América, realizado por el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares. En esta ocasión se hizo el llamado a los artesanos nacionales e internacionales a enviar sus propuestas para que sean parte de los 75 participantes de esta edición, que se prevé se desarrolle en el mes de noviembre como parte de las fiestas de Independencia de Cuenca. Sin embargo, pese a que ya se ha hecho la convocatoria, sus organizadores se muestran preocupados ya que mantienen un déficit para la realización de este 14º Festival de Artesanías de América, CIDAP 2016. El presupuesto asciende a $113,000 y tienen financiado $15,501. El resto será gestionado en las entidades públicas y se buscará el apoyo del sector privado. En declaraciones para los medios, Juan Pablo Serrano, director del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, señala que el festival se lanza con tanto tiempo de anticipación porque se necesita una organización minuciosa, porque deben pedir permiso de uso del suelo y porque deben contactarse con las embajadas para escoger cuál será el país invitado de este año. En la última edición fue Japón, que tuvo su espacio para mostrar su cultura y tradición. En esa ocasión el festival contó con la presencia de más de 180,000 visitantes. La Argentina peronista revive en el cine. En 6 días, 6 películas del periodo peronista de Argentina serán exhibidos en la muestra Dead is My Dance Partner, Film Noir in Postwar Argentina, que tendrá lugar en el Museo de Arte Moderno de Nueva York del 10 al 16 de febrero. Las cintas que mostrarán el periodo de gloria, corrupción y justicia social, según desde el punto en el cual se mire el gobierno de Juan Domingo Perón al frente de Argentina, son Native Song, de 1951, de Pierre Chanel, Apenas un delincuente, de 1949, dirigida por Hugo Fregonese, El vampiro negro, de 1953, de Román Viñoli Barreto, Los tallos amargos, de 1956, de Fernando Ayala, y No abras nunca esa puerta, y Si muero antes de despertar, ambas dirigidas por el director Carlos Hugo Cistercen. La exhibición ha sido organizada por el presidente de la Film Noir Foundation, Eddie Mueller, y comisariada por la coordinadora del Malva Cine de Buenos Aires, Fernando Martín Peña. El pasado verano, el MoMA ya dedicó un espacio de retrospectiva a otra cinematografía hispanohablante, como la serie Mexican at Midnight, Film Noir from Mexican Cinema's Golden Age. El Chapo Guzmán recibe visita de Don Quijote. Tras ser apresado, Joaquín Guzmán, más conocido como El Chapo Guzmán, jefe del cartel de narcotráfico de Sinaloa, este ha sido recluido en la penitenciaría del Altiplano, considerado el más seguro de México. Como un acto para mejorar su estado emocional, las autoridades de este centro penitenciario le han entregado el libro Don Quijote de la Mancha. Llegó deprimido y cansado, cansado de estar huyendo. En días pasados ya le dimos un libro para que empiece a leer. Le dimos El Quijote. Creemos que es un libro excelente y tenemos que empezar a darle este tipo de nociones, ha dicho el comisionado del órgano administrativo de prevención y readaptación social, Eduardo Guerrero. Por otra parte, Guerrero ha descartado que el Chapo haya recibido malos tratos en la prisión de máxima seguridad de El Altiplano y ha asegurado que es tratado como cualquier otro interno, tal y como lo informa el diario mexicano Milenio. De esta manera, Don Quijote, obra publicada en 1604 por Miguel de Cervantes, el más célebre de los escritores hispanos, llega a las manos del Chapo Guzmán, el más célebre narcotraficante. Y por coincidencias de la vida, el libro ahora une su creación con su difusión, ya que se dice que Cervantes lo escribió cuando estaba preso, situación que comparte con el Chapo Guzmán. Hasta aquí Cortos desde la casa, les acompañó Darío Males y Laura Díaz Almeida.